muy bien, ha sido largo el día, mañana tal vez. Tú crees que no lo sé, y en tu mirada se ve las huellas de una traición. Y aunque me digas que no, y aunque me digas que no, yo lo sé. Yo sé muy bien que estás con él cada mañana, y aunque no quieras es su piel la que te llama. Yo sé muy bien que estás con él y por tenerte me callo y lloro en soledad por no perderte. Yo sé muy bien que estás con él cada mañana, y aunque no quieras es su piel la que te llama. Yo sé muy bien que estás con él y por tenerte me callo y lloro en soledad por no perderte. Me callo y lloro en soledad por no perder.